¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a empezar el programa de hoy refiriéndonos a la reciente presencia en Buenos Aires de un músico vasco muy conocido en Europa y también por estas tierras. Él es Fermín Muguruza, que en los años 80-90 lanzara varios grupos de rock, de lo que llamaba el rock radical vasco, entre ellos Cortatu, Negu Gorriak. Y desde hace un tiempo Fermín incursiona en distintas actividades que tienen que ver siempre con lo artístico, con montaje de espectáculos y sobre todo con la construcción de nuevos grupos con los cuales muchos de los jóvenes del mundo han conectado y se sienten familiarizados. Pero esta vez Fermín, que además de todo es un gran internacionalista, un hombre que conoce realmente los problemas de cada uno de nuestros continentes y siempre ha tenido una actitud solidaria frente a las luchas y a las denuncias de derechos humanos que se han hecho en cada uno de nuestros países, ha llegado a la Argentina con un espectáculo que se llama Guerra y que, como su mismo nombre lo indica, es un alegato, una denuncia contra la industria del armamento, pero sobre todo contra la expansión del guerrerismo en cada uno de nuestros países. Y no solamente de las armas de fuego, sino también de las armas mediáticas, de las armas de la alienación, del control, de todo eso que el imperialismo y el colonialismo en cada uno de nuestros países sabe usar muy bien. Por eso que este espectáculo que se dio en el anfiteatro del Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires realmente concitó la atención de muchísimos jóvenes, y esto es lo que recogimos en esta entrevista con Fermín Muguruza, pero también en la cobertura que hicimos del de espectáculo aquí en Buenos Aires. Vamos a verlo. Hola, mamá. Esto del ejército es una puta mierda. Cuando la guerra está a punto de comenzar, aquí Pato 1, a ganso mareado. Cuando las fuerzas de paz intentan evitar lo inevitable, estamos estableciendo contacto visual. Cuando una ciudad se niega a cumplir la legislación internacional. Bonito festival, ¿eh? Nací en un barrio obrero de la ciudad industrial. Soy padre de familia, sin futuro laboral. Las misiones humanitarias están obligadas a armarse. Contanos, ¿qué es esta guerra dentro de tantas guerras que hay en el mundo? Pues imagínate que el concepto, así como simplemente la palabra guerra, ya para mucha gente le trae precisamente como primera imagen los bombardeos, la guerra situada en unos mapas concretos. Sin embargo, nosotros la idea que teníamos era ir mucho más allá, ¿no? Era la idea de hablar del imperio del control, de la vigilancia, de lo que sería el negocio del miedo, de lo que sería también las jerarquías, esta idea de Foucault también, ¿no? Que hablaría de guerra, pero siempre que se perpetúe en el sistema, desde que tú eres también esa parte del sistema, desde la misma familia incluso, ¿no? De padre a hijos, de profesor a alumnos, de carcelero a prisioneros, de los hospitales, del médico, psiquiatra, a los enfermos. Todas estas ideas, la idea de la torre panóptica, del control continuo, y la idea de la construcción de los muros. Todo eso entonces tiene forma y es un planteamiento que lo hacemos en una idea original de Albert, que luego me llama a mí y voy preparando yo todos mis textos, y ahí vamos trabajándolo también con unos efectos especiales muy vanguardistas y sofisticados, ¿no? Por eso me pareció interesante, porque era de repente una obra de teatro que innovaba muchísimo, y es el impacto que está produciendo precisamente la gente, ¿no? Ya no solamente es el discurso que nosotros mostramos, el humor por un lado ácido que a partir de la mitad de la obra se transforma en un giro de guión y se convierte en algo realmente contundente, sino también las canciones, los efectos, todo es lo que hace también realmente que esta obra precisamente tenga esta repercusión que está teniendo y que nos ha podido traer precisamente a Sudamérica, porque la última función que hicimos fue ayer, aquí en Buenos Aires, pero estuvimos actuando ya en Bogotá, estuvimos en Santiago de Chile, en Montevideo. time, give it to me two times, give it to me three times. Pero ¿qué hago cantando esta mierda de canción? Hablabas de control y sobre todo de algo que a nosotros nos evoca mucho a Orwell, ¿verdad? Toda la doctrina orwelliana de advertir sobre cómo nos están controlando. ¿Cuáles son, a tu entender, las vicisitudes de estos controles? Porque ¿qué generan en las poblaciones estos excesivos controles que después acostumbran a que una guerra sea algo que casi como un divertimento o como un juego de televisión? Lo hemos visto en la guerra de Irak y lo hemos visto en todas las guerras posteriores que el imperialismo ha llevado adelante, ¿no? Sí, de hecho uno de los personajes de esta obra de teatro, que es Raúl Fernández Refrío, el guitarrista, entonces va desapareciendo, y es un poco esa especie de ente superior, ¿no? Cuando hablamos de mercado parece que no es algo tangible, y sí que es algo tangible. De hecho, pues nosotros cuando estábamos ahí en Estado Español haciendo la obra, yo decía, no, es el IBEX 35. Está claro, ellos son los que están marcando precisamente cuál tiene que ser la línea política desde lo que tienen que ser los intereses de su propio grupo financiero, defendiendo sus privilegios. Claro, si llegamos aquí, ya el mismo Macri, él ya es ya el empresario que está en el gobierno. Entonces imagínate, en cada lugar que llegamos intentamos incorporar estos elementos para que la gente identifique también el lado de teatro desde el punto de vista del lugar en el que está. Ya no solamente hablamos ya de un país, cuando decíamos, hay un momento en el que Albert dice, quedaros ahí, no vengáis a Europa, os están engañando. O sea, claro, entonces de repente dices, ah, claro, esto es lo que han dicho precisamente desde la Comunidad Económica Europea, ¿no? Para toda la gente que estaba viniendo de Siria, de Medio Oriente, y claro, es tan insultante todo esto que por un lado, ese idea del control también que lleva nuestro amigo Raúl, es una idea especie de eso, de gran hermano, ¿no? En el sentido orwelliano de la palabra, ¿no? El hermano que todo lo vigila, todo lo controla, ¿no? Que va diciendo al final el mantra ese, ¿no? La guerra es la paz, la guerra es la paz. ¿Y qué es lo que provoca? Pues lo que provoca es el miedo. Provoca el miedo precisamente que paraliza y que alrededor de eso se hace un gran negocio. Hay un momento de la obra en el que, de alguna manera, yo represento a la ciudad y esa ciudad rebelde que se quiere... que quiere también desafiar incluso, ¿no?, a lo que sería el orden establecido, y entonces de repente me encierra, y el discurso que hace es un discurso circense, diciendo, no se preocupen, no tiene nada que temer, ya lo tenemos, no eres una bestia, pero... Y la misma gente, ¿no?, que tendría que identificarse, ¿no?, contigo, de repente le da terror, y es un poco lo que ves de repente, eso, no, el comunismo te va a quitar todo, estos son, no, que no vengan estos, y al final ves que son elementos discursivos que van calando, ¿no? Porque la guerra mediática es poderosísima. O sea, ya no interesa la realidad. O sea, la realidad se construye. Le interesa esa versión de la realidad que nos están contando. Entonces, todo ese tipo de discursos son cada vez precisamente más impositivos, son más hegemónicos, y tenemos que prepararnos para todo esto. Pero la reacción ante todo esto al principio es, no, por eso llegamos aquí y no, Macri nos va a dar trabajo, va a cambiar, vamos a tener otra situación, ¿no? Y llega... y me implica el tarifazo, ¡brum!, todo el mundo de repente como, ¿cómo?, despedidos, incluso además utilizando la jerga popular, hablando de los ñoquis. A mí me pareció esto interesantísimo, saber de dónde venía esto de los ñoquis. Y dije, ¿pero qué es esto? Entonces es una manera de desprestigiar precisamente, ¿no?, a los trabajadores. El trabajador estatal. Exactamente, a todo lo que sería además el elemento... De la privatización, o sea, todo en favor de la privatización, porque eso, por supuesto, es una manera de decir lo público no funciona, señores, ya lo han demostrado, miren, toda la gente que está trabajando ahí son ñoquis, ¿no? Me dijeron que era porque los ñoquis solían comer a final de mes, ¿no? La gente que no llegaba y tal, y se comía los ñoquis al final de mes, y como que es gente que llega solamente el último día, que son vagos, que ya el último día solamente vienen a cobrar, y todo eso, claro, va calando. Bueno, imagínate que hoy vamos a presentar precisamente la novela gráfica Black is Belsa en Espacio Moebius, y el dibujante es un dibujante argentino que vive en México, y él me decía, mira, Fermín, ¿te acuerdas de Nemen? No se podía decir el nombre de Nemen, ¿no? ¿Te acuerdas de Nemen? Macri, mira, ha dejado a Nemen como si fuera una versión naif, ¿no?, de la privatización, del turbocapitalismo, y encima lanzando discursos continuamente engañosos. No, si esto es por el bien, si esto es la modernidad, y claro, pues de repente o estás muy, está muy preparado incluso, ¿no? O somos capaces precisamente de armarnos otra vez de cultura, o si no es que son cosas que van calando, ¿no? Pues son mensajes que tiene una línea editorial que prácticamente en todos los medios masivos están ahí, ¿no? Vamos, lo que pasa es que, Fermín, está claro que en estos años también se ha producido un proceso de desideologización muy grande en las sociedades. O sea, estas no son las sociedades de los 70, ni las de los 80, ni las de los 90. Estas son sociedades sobre las que se ha operado para, de alguna manera, restar conciencia a las poblaciones. Esto, el lavado de cerebro ha sido muy fuerte, porque vos decías recién una cosa interesante, usabas el humor en la obra de teatro, en este espectáculo, ¿verdad? Quizás usás el humor como un recurso para que de alguna manera la gente se empiece a dar cuenta de cosas que por ahí, si se lo decís tan abruptamente, se tira para atrás. Porque han generado, primero con el terror y después con el lavado de cerebro, han generado que la gente se recluya. Vea normal de que pueda venir un tipo y te diga hay que despedir a todos los trabajadores estatales. Lo veas como normal, porque también edulcoran el discurso los que hoy te agreden. No es que solamente te bombardean, te bombardean con... también con mentiras, y esas mentiras vos las aceptás. Entonces eso es complicado también. Hay un tema que en América Latina está muy de moda, no son solo los ejércitos los que agreden, sino que también ahora, y vos venís de Colombia, el tema del paramilitarismo, los paramilitares. Los paramilitares operan al servicio de las transnacionales. Entonces, esto es un tema que sale en la obra también. Sí, claro. De alguna manera... O sea, me atrevería incluso a decir que estamos ante un nuevo plan Cóndor. Adaptado al siglo XXI. Tiene que ser una manera mucho más sutil, más inteligente. Esto de las torturas ya no, que esto mancha mucho, pero vamos a utilizar precisamente todo este imperio que tenemos de vigilancia para que de repente la gente diga, ah, no, si estoy, claro, me están vigilando, si saben lo que estoy haciendo. Y eso paraliza también. Y por supuesto, ya no solamente los paramilitares, sino todos los ejércitos privados, lo hemos visto también en Irak, lo hemos visto ahora en cualquier tipo de guerra, pero ya también en cualquier tipo de sociedad en la que se construyen esos muros entre la pobreza precisamente de desigualdad, entre la pobreza precisamente y la riqueza. Y la pobreza genera violencia. Entonces, de repente, antes de inseguridad, llegan los otros, no, nosotros vamos a proteger, al final ya no sabes, aquí me proteges a mí de quién, pero si yo soy de los agredidos, es una confusión, es una manera de... Trabajan con la confusión. De trabajar muy inteligente esta vez. Entonces, por eso yo, lo del plan Cóndor lo digo sobre todo por la idea de operar en toda Latinoamérica. No, espera un momento, esto del siglo XXI, el socialismo, que tanto hablaban aquí en el resumen latinoamericano... No, esto no nos gusta, no, espera un momento. ¿Cómo operamos? Aquí, vamos a entrar en Venezuela, con la guerra económica, con la guerra propagandística, incluso si hay que entrar con las armas, entraremos con las armas, ¿no? Aquí en Argentina vamos a hacer que pierdan las elecciones, porque vamos a invertir para que estos, ¿cómo eso de nacionalizar Repsol? Uf, no, por favor. En Brasil vamos a inventarnos que la corrupción, que Dilma, que esto, lo vamos a quitar. O sea, país por país, ¿ves cómo de repente hemos estado operando de una manera que te quedas realmente impactado? Y lo mismo, y en Chile también, porque con Bachelet, por ejemplo, acaba de pasar todo el desastre de Chiloé. Y esta estaba por ahí, estaba pues, al estilo de... ¿Te acuerdas? Cuando pasó lo del Nunca Más, cuando pasó lo del Prestige en Galicia, que Aznar estaba, no sabíamos ni de dónde, y de repente... Pues, muy parecido. Pues, muy parecido. La María Roja, provocada por las salmoneras. Por las salmoneras que lanzan toneladas de salmón muerto y que... han provocado un desastre ecológico impresionante. Vengo de ahí, entonces claro, me cambié el avión para poder participar precisamente en un festival de apoyo que me organizó en la Tiju, en la universidad. Fue precioso y vino todo el mundo y se ve que la gente sí que se empieza a mover, pero ya viene otra vez otro movimiento nuevo, ¿no? Porque otra vez te estás dando cuenta y dices, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos están haciendo? Y esto es lo que Y esto es lo que nos está tocando en este momento. Y esa es la lucha que tendremos nosotros que hacer, la que tendremos que emprender también, que tendremos que seguir emprendiendo, cada uno desde su frente, como es el nuestro, el cultural, a través de este tipo de obras que crean conciencia y que la gente de repente dice, es verdad, me lo dijo el otro día un chico, joder, ¿sabes una cosa? Es que lo vi y dije, tenemos que actuar, hay que, venga, vamos a activarnos, ¿no? Vamos otra vez a salir y a la asamblea e intentar precisamente hacer una resistencia. Os mataré, juro que os mataré. Cuando el mundo tiene que protegerse. Tienes tu ropa teñida desde el segundo que esté donde esté. Y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes, hostiles, en busca del criminal y aunque... Cuando el diálogo y el arte ya no son posibles. Y ponemos muros en tu mente. Y ponemos muros en tu mente. Y ponemos muros en tu mente. Y ponemos muros que no teman a buena gente, que son muros. Fue entonces cuando las fuerzas de paz tomaron la decisión: masacrar la ciudad. Misión cumplida. Zona pacificada. Te escucho y la verdad que me emociona mucho el tema del internacionalismo que vos practicás siempre, ¿verdad? No es fácil encontrar músicos, ni artistas en general, que apuesten al internacionalismo como vos lo haces habitualmente. Supongo que Albert Plath también es otro de los que generalmente trabaja en esta línea. Pero en ese marco te llevo al terreno nacional. ¿Cómo ves Euskal Herria hoy? Vos que has sido un hombre que ha bregado fuertemente para lograr una apertura hacia la independencia en Euskal Herria, o para que de alguna manera no nos sigan machacando como pueblo. Bueno, pues siempre precisamente también en Euskal Herria he intentado precisamente combinar, ¿no?, y unir ese internacionalismo con la lucha por la independencia de País Vasco, y en cada momento pues estará apoyando, intentar promover incluso campañas como por ejemplo la última de Arnaldo Otegi. Me parecía muy importante que Arnaldo Otegi, estando en la cárcel durante esos 6 años que ha estado, que se convirtiera en un referente de ese preso político como cabeza visible de todos los demás presos políticos. Y por eso con el grupo internacional de la izquierda independentista, de la izquierda abertzale, pues montamos esta campaña, ¿no?, que era Free Arnaldo, Free Otegi, Freedom All, que era una campaña inspirada precisamente en la campaña de Angela Davis, que se hizo muchísimos años atrás, que era Free Angela Davis, Free All the Political Prisoners, ¿no? Estuviste con Angela, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue genial, y ella fue de las primeras firmantes, precisamente el manifiesto que hicimos y que leímos en Bruselas. Entonces conseguimos un montón de firmas a nivel internacional. La idea de la internacionalización del conflicto, ¿tabú? Es una cosa que siempre la teníamos presente, ¿no? Y después tuvimos esta visita de Angela Davis, precisamente, que fue de un impacto increíble, ¿no? Que era esta mujer con esa fuerza, con ese discurso, además, ¿no?, de interseccionalidad, con todo el movimiento feminista, precisamente, con la idea también del empoderamiento, ¿no? Desde ella misma, ¿no?, de haber estado condenada a muerte, y una mujer declarándose precisamente, ¿no?, soy mujer, soy negra, soy comunista. Bueno, pues todo esto de repente creó un totum revolutum, que todo el mundo estaba prácticamente ahí entusiasmado, ¿no?, con esta llegada, y pedimos la visita precisamente para que pudiera visitar a Arnaldo Otegi, y ella estaba muy interesada en este caso. Además, llegamos hasta allá y llevábamos meses pidiendo la visita y no, la denegaron, y el mismo día ahí que llegamos también nos dijeron que no. Entonces ella precisamente se encargó luego de transmitir a todos los demás firmantes la idea de que no la habían podido dejar no había podido visitarlo, o sea, esa falta precisamente, esa falta de democracia, ¿no?, que existe en el Estado español, y que nosotros llevamos denunciando desde esa falsamente llamada transición, más bien transacción, ¿no?, política que hubo en los años 70, que conocimos nosotros también, y que en País Vasco nos lo hicieron pagar precisamente a sangre y fuego. Oye, Arnaldo Otegi, ¿qué? Mire, señor Estado, a mi país tiene subyugado. Quiere tenerlo también doblegado, callado, pues aún no lo ha superado. Mire que sabe, mire que cabe, los vascos con palabras le traben. Mire sus planes de dominación, no está su cajón ni está la clave. Por eso de que está en el tribunal, pues una berchale para usted tiene que ser irracional. Pues no, también queremos la paz, nuestros hijos dar un mundo real, sin tortura policial. Oh, de este conflicto no gana nadie sin usted, y lo sabe bien. Es infinito el intento, controla la red, tiros en la sien. Buena intención vuela siempre contra la pared. Esa es su pared, y esa pared tiene que desaparecer.